Ay, buenos días, ya estamos aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya sabéis, según lo que nos escuchéis. Ya sabéis que nos podéis escuchar en directo si estáis escuchando hoy viernes de 10 a 11 de la mañanita aquí en Radio Vallecas, pues en directo, buenos días. Y ya sabéis, también estamos los sábados, mañana sábado, de 12 a 1 en Asalto Mata Radio Rock. Así que antes que nada, saludar a todas y a todos. Y a esas ternascas y ternascos que están por ahí. Generación Suicida, comenzamos. Esto que suena, ya sabéis, Porco Bravo, una de las bandas que más nos gusta por aquí. Y bueno, brindaremos todos juntos otra vez. Ya sabéis, por aquel pulpo, la memoria de pulpo. Y bueno, y la verdad es que es un placer saber que Porco Bravo están ahí con la idea de volver a girar y de tener un nuevo disco. ¡Ay, ganas de gruñir en directo, me cago en sol! Así que Manu y compañía, curraroslo rápido, rápido. Me estaba diciendo en las redes, me cago en la leche, vamos despacito y unos cojones. Vamos para allá, Porco Bravo, brindaremos juntos y empezamos Generación Suicida. Que por aquí tenemos caras conocidas. Pues hala, que comenzamos contra la burra. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, antes que nada, vamos a presentar, vamos a ser educados porque nos disparamos y luego, como digo, nos enrollamos hablando de festivales, de grupos, de conciertos, de sacar las crestas y estas cosas. Bueno, por aquí tengo yo dos caras muy conocidas que ya han venido aquí, pues ya unas cuantas veces, París. No sé cuántas veces ya has venido tú aquí, ¿eh? Espera, que cuenta, te ya. Ahí, eso, no he venido, me he simplemente salido de la cama de la habitación esa que me has puesto aquí detrás. Bueno, yo creo que ahí está, sí, tenemos ahí una camita que la tenemos ahí para París, así que ahí está. Bueno, pues yo la verdad es que París, un gustazo volver a verte. Siempre es un gustazo venir aquí. Un placer. María, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Otra vez aquí, ¿eh? Otra vez. Yo todavía no tengo la categoría de cama, pero tengo un banquito ahí, un sofá cómodo. Te ponemos la cama, que hay espacio de sobra, ¿eh? Hay espacio de sobra. La verdad es que además vamos a hablar de Rocking Ladies otra vez más. Somos muy pesados. Las que haga falta. Luego hablaremos también de cosas como la Cop de Rock, donde también está por ahí Rocking Ladies, uh-huh, y estas cosas y alguna cosita más, pero especialmente del festival, el concierto que se va en breve el 5 de octubre, si no me equivoco. Eso es. Y bueno, tengo enfrente a una chica, una cantante que yo la conozco, la he visto también alguna vez, yo creo que en Rocking Ladies. También tenemos un amigo común, un batería de estos, un tío más raro que no. Si me estás escuchando, qué mal me caes, ¿eh? Creo que además ha sido su cumpleaños hace poco, ¿verdad? Sí, así es. Acércate al micro. Sí, ha sido hace muy poquito y me imagino que todavía lo está celebrando. Bueno, presentadme, ¿quién es esta chica? A ver, que también está muy involucrada en el concierto de que se va a celebrar, donde está también la exposición Rocking Lady. Venga. Pues esta chica no es una chica. O sea, esto es una pedazo de mujer que tenemos aquí. Beca Beatriz Diosques, pues bueno, cantante de Eternal Psycho, Eternal Psycho, que tengo unas ganas de verlas en directo de la leche, tengo unas ganas, nada más que he podido verla en Rocking Ladies, pero... Pues vas a flipar. Sí, yo me voy a flipar, pero vamos a ver. Iba a verlas en el Gruta 77 con Rabia Pérez, pero por determinadas historietas y tal, al final no pudimos y bueno, qué gustazo. Bueno, empezamos, vamos a decir, yo he dicho ya la fecha, pero ¿qué es lo que va a ver la gente en cuanto a música, exposición? Imagino que evidentemente las fotos y estas cosas, pero venga, ¿qué va a haber? Venga, pues mira, ¿qué van a ver? Te cuento así rápido, esto es una campaña de Amnistía Internacional en la sección de aquí de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, que dentro de la campaña No Consiento, bueno, está enfocada a los derechos de las mujeres. Ellos tienen un festival, que esta es la tercera edición, este año, que se llama Valiente, y cada año pues lo dedican a una causa en concreto. Y esta, pues debido a este informe que ha salido y demás, pues va dedicado a los derechos de las mujeres. Mira, nos han enseñado ese informe y ya da miedito. Da miedito, de lo que sufren, de la gente que hay, ya no solo en países subdesarrollados, sino también aquí, a nuestro lado. Pues bueno, sufriendo una discriminación muy, muy heavy metal. Y bueno, pues nos han invitado a Rockin' Ladies con esto de los derechos de la mujer, pues nos pidieron colaborar con el festival y ahora mismo la exposición al completo se puede ver en Alcobendas, en el Centro Cultural Pablo Iglesias, hasta el día 5, el 5 por la mañana se retira y estarán, bueno, vendrán también al festival, que esto va a ser en el Centro La Esfera, de aquí de Alcobendas, y bueno, es gratuito. Y vamos a estar tres bandas, va a estar Eternal Psycho, vamos a estar Alien Rock and Explosion y van a estar Yo No Las Conozco, aparte de miembros de la organización que también van a hablar y demás. Y bueno, habrá puesto, se va a sortear una de las fotos de la exposición en tamaño ampliado. ¡Hostia! Así que bien, bien. Toma ya, toma ya. Planes. Oye, va creciendo lo de Rockin' Ladies, ¿eh? Va creciendo poco a poco, poco a poco. Yo siempre lo he preguntado, pero ¿no va dando vértigo que esto va creciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más? A mí un poco sí, un poquito sí. Así que me da un vértigo que te cagas, de hecho. Pero da igual, porque al final yo, que soy la más afortunada de las tres, porque soy la que tienen las mejores compañías dentro de Rockin' Ladies. Es que no puedes sentir vértigo. Estoy con dos pedazos de profesionales que yo, si siento vértigo, me agarro a ellas, les doy un abrazo, cuidadme, y me cuidan, y es genial, es genial. Pero sí, sí que está creciendo muchísimo, ¿eh? Y puede parecer ahora que estamos así un poquito como más paraditas porque no estamos haciendo todo el ruido que hicimos, bueno, para el día 31 de mayo, por ejemplo. Paraditas, no estáis paraditas. Que puede parecerlo, pero no, no estamos paradas, pero ni para atrás. Claro, no estáis ni paradas, ni de coña, ¿eh? Si esto es para estar paradas, tela, ¿eh? Ya te digo. Pero bueno, que por si acaso hay alguien por ahí que está pensando, ay, cómo se están relajando estas chicas, no estamos nada relajadas. Nada relajadas. De hecho, de aquí a que acabe el año, todavía tenemos ahí un par de eventos bastante chulos, alguno que todavía no os hemos contado y os contaremos pronto, y se están preparando unas cosas para el año que viene también, que bueno, alguno se va a quedar con la boca abierta. Qué bien, muchas ganas, muchas ganas. Bueno, y para Eternal Psycho me imagino que un placerón tocar aquí, ¿no? En estas cosas, aunque pues, ya has estado metida en lo de Rockin' Ladies, en la presentación que se hizo, en la We Rock y ese tipo de historias, ya con banda y todo, ¿no? Ahora mismo. Acércate al micro. Además, es un bueno, pues para nosotros la vuelta del verano, es nuestro primer concierto en Madrid, que ya llevábamos tiempo sin tocar, y bueno, pues participar en un festival como este, que apoya todos los derechos de las mujeres, para mí y para todos mis compañeros, aunque sean hombres, es algo bastante especial y que te llega al alma. No, es diferente que otros conciertos, ya que el fondo, pues, es a favor nuestro y es alucinante. La verdad es que estamos deseando de que llegue el día 5 y veros ahí a todos puntuales a las 8. Puntuales. Y crear una noche estupenda. Oye, para que la gente también, y no quiero olvidarme, que la gente conozca Eternal Psycho. A ver, ¿cuándo os metéis? Yo siempre le digo a la mayoría de los grupos, digo, a ver, ¿cuándo os metéis en el...? ¿Por qué os metéis en esta locura del rock and roll? Yo digo, generación suicida. Sois unas putas suicidas, todas las mujeres y músicos, músicas que os metéis aquí. ¿Cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo te metes? ¿Cómo os metéis? A ver. Pues bueno, Eternal Psycho comenzó de una manera casual, digamos, un poco así. Yo estaba trabajando con unas voces en el estudio, el guitarrista, y bueno, él me enseñó unos temas. De ahí yo flipé con esos temas, empezamos a hablar, a componer, a hacer cosas, a arreglar. Y enseguida, pues nada, fuimos, nos quedaban un par de músicos por encontrar, ahí estuvimos todos y a partir de ahí pues empezamos, la verdad es que cuesta arriba bastante muy pronto a comparación de con otras bandas, ¿no? Hemos tenido bastante repercusión y la gente nos ha apoyado desde el principio, y lo mejor es que les gusta nuestra música, que eso es algo Muy interesante. Sobre todo, a ver, a mí, yo por ejemplo, la primera vez que os escuché, a mí me llama la atención que sois, marcáis diferencia respecto a un montón de grupos. No sé si vamos a hablar de metal, pero bueno, a mí me suena muy burrote en un montón de pasajes, un montón de historias, y me parece que intentáis desmarcaros de sonidos más clásicos. Sí. Tal vez sí, tal vez a lo mejor por los gustos musicales y lo que llevamos escuchando toda nuestra vida, todos los componentes, pues ha surgido esta música que sí que realmente que nos dicen que es como algo nuevo, ¿no? Y que estamos como investigando otras tendencias y bueno, yo creo que eso realmente es lo que ha enganchado a la gente, ¿no? Que es algo un poco diferente. Bueno, vamos a pinchar un tema para respirar y estas cosas y seguimos hablando, también hablaremos de Alien Rock and Explosion, que van a estar tocando, y bueno, Pari, es que tú también tienes a ver, habla acércate al micrófono. Es que da la casualidad de que cada vez que vengo aquí, sí, tengo un concierto la semana siguiente. Sí, exactamente. Tú lo tienes, lo tenéis el 4 de octubre. El 4, la noche anterior, exactamente, en la sala Barracudas, que además organiza Lady Stone Management, y tocamos con Son of Sorrow y Son of the Dying. Son of Sorrow y Son of the Dying. Hay que aclarar bien la diferencia. Mejor. Yo en mi inglés vallecano patatónico no. Bueno, que yo me emociono mucho. Venga, elígeme un tema del disco, venga. Bueno, es como elegir a los hijos. ¿Eh? Vale. ¿El qué? Dime, no te he oído. ¿El 3? El 3, dime por qué. Venga, cuéntame un poco este me tema. Me parece un tema muy macarra. A ver si a vosotros os parece eso. Vamos a pincharlo y estas cosas, la técnica, que no nos falle. Vamos a ver, es que no tenemos ni técnico ni técnica para aquí que me ayude y estas cosas. Lo tenemos que hacer todo auto. Vamos a ver si no nos falla la técnico. Let's go. se nos va, madre mía, nos emocionamos aquí, una barbaridad. Bueno, estáis escuchando Eternal Psycho, Generación Suicida, Radio Valleca 107.5 de la FM. Ya sabéis, ternajas y ternajos, que podéis preguntarnos lo que queráis y las tres chicas os contestarán, así que estamos aquí. Por aquí están diciendo Silvia, buenos días, que estoy aquí escuchando. Pues nada, buenos días y esperemos que no te metamos mucha tralla así de golpe de por la mañanita. Pues bueno, que vamos a repetir, como siempre, antes que nada, la fecha para ver este festival, que no solamente tiene una parte musical que es muy importante y que a todos nos gusta, sino el evento de las mujeres, reivindicar determinadas cosas, y que Rocket Ladies estáis ahí. Así que venga, vamos a repetir todos los datos para que no se nos pase, venga. 5 de octubre, sábado, Alcobendas, en el centro La Esfera, a partir de las 8 de la tarde. Estad puntuales porque empiezan ahí los conciertos y totalmente gratis. Totalmente gratis. Totalmente, 100%. Y Rocking Ladies, como hemos dicho, ahí vais a estar reivindicando y dando cancha a todo ese trabajo que estáis haciendo. Con las fotografías de Raquel ahí al pie del cañón, ¿eh? Estaremos las tres, que se viene Raquel también. También se va a meter. Sí, viene la jefa. Y acordaos de que antes de eso podéis visitar la exposición ahora mismo en el Centro Cultural Pablo Picasso en Alcobendas. Pablo Iglesias, pero... claro. Ay, la leche. Bueno, una tira para el arte, ¿vale? Pablo Iglesias. Yo es que de política no soy mucho. No pasa nada. Es Paseo de la Chopera 59, aunque París os diga que es Paseo del Pino. Es el Paseo de la Chopera. Ni de la chorra, como dicen algunos autocorrectores, tampoco. De la Chopera 59. Y además en un horario muy amplio. Los correctores, ¿sabes que cogen lo que tú vas escribiendo habitualmente y lo guardan, no? No sé de qué me hablas. Y además hay una cosa muy bonita en la exposición que podéis participar, que es el pequeño concurso que os decía antes María, que es el sorteo de una ampliación de una de las fotos. Si vais a ver la exposición, vais a ver en la entrada una serie de etiquetas colgadas con mensajes que nacen de experiencias reales de mujeres reales, ¿vale? Y la idea es coger un mensaje con el que os sintáis más o menos identificadas o identificades o identificados y colgarlo en la foto que más os haya gustado. La foto que más etiquetas tenga será la elegida para hacer la ampliación y sortearla dentro del concierto, entre los asistentes al concierto, que no tengo claro si es como una rifa, sí, se compran como unas papeletas o algo así, vale. Para participar y todo eso va a Amnistía Internacional. Oye, sí, dime. Dato importante del festival. Dime. Entrada libre. Entrada libre. Que luego ya nos pondremos, la gente se pone por sus redes sociales con los precios de los conciertos. Acércate a mi micro. Las entradas, los precios, sí. Las bandas. No hay excusa ninguna. O sea, entrada libre. Y es enorme. Regalos, el sitio, o sea, es enorme. Y bueno, horarios, porque yo lo preguntaba. Vamos a decir horarios para que la gente lo sepa. Porque digo yo que estoy además que tengo de transporte público, habrá gente que dirá, oye, que yo quiero ir, venga, vamos, ¿dónde es? Y sobre todo a nivel de transporte público, no sé si hay transporte público cercano. Os pillo ahí, ¿no? Se abren puertas a las 8 y bueno, estarán las tres bandas, habrá también representación de Amnistía Internacional hablando un poco, ¿no?, de lo que están haciendo, del proyecto y demás. Sé ahora mismo que tienen transporte público desde Plaza Castilla, si no me equivoco, y ahora mismo, bueno, tengo aquí cuatro dedos tecleando, así que a ver cuál es el más rápido y nos dice dónde. Bueno, si no, en la página de Amnistía Internacional, en la página de Rocking Ladies tenemos la información. Mira, te lo tengo yo aquí. Es el metro La Moraleja y los autobuses que llegan son el 151, el 153, el 156 y el C54. Toma desde ya. Plaza Castilla. Y metro La Moraleja, joder, ¿eh? O sea, A ver, los rockeros, vamos a La Moraleja. Bueno, a ver, me dejarán entrar por primera vez, ir a La Moraleja. ¡Qué La Moraleja! Bueno, oye, estábamos hablando de Eternal Psycho, pero oye, ¿qué tal? Y yo te lo decía también, María, ¿qué tal por el Wacken? Que los aliens pues habéis ido para allá. Muy cuéntame bien. Qué experiencias uno pasa, disfruta y etcétera, etcétera. Pues es brutal, o sea, es brutal y todo lo que te diga es poco. Además, este año es la tercera vez que tocamos allí, la primera que vamos la formación al completo. Los cuatro y en eléctrico, ¿no? Porque tocamos en un late night show que no deja de ser un programa de variedades, de entrevistas y demás. Y bueno, y este año pues ya hemos tenido nuestro propio hueco tocando antes del show y luego durante el show. Ha sido la leche. Además, el público alemán es muy fiel, es muy agradecido, es te para, te sigue, te escribe, te pide merchand, es muy guay. Bueno, también vamos a decir y... Que... Y me dio mucha rabia que no estuviese en Eternal Psycho ahí, en la final de la Metal Battle. Toma, realmente que estabais ahí... Muy decepcionada. Bueno, que Eternal estabais ahí también, ahí luchando, ¿no? Estabais ahí. Sí, ahí nos quedamos en las acércate, puertas. Acércate, ven al micro. Ahí nos quedamos en las puertas, pero bueno, fue una experiencia de puta madre, gustamos a un montón de gente, la sala estaba llena, o sea, fue una experiencia muy guapa. Y yo me imagino que yo siempre lo digo con todas las bandas a nivel de nuestro país, digo, el decir, joder, que nuestra banda, nuestros sonidos pueden gustar a la gente de fuera. Sí. Que parece que los nuestros somos más cutres que la hostia. Pues no. Y, pues, no, y sí, ahí estamos saliendo con Explosión, que está gustando allí. De hecho, era la primera edición de Backing y lleva 30 años en la que más bandas españolas había. Mm. O sea, estaban Crisix, estaba Angelus Apátrida, estábamos nosotros, estaba Drunken Buddha. Bueno, estaba Pepe Herrero llevando la orquesta de Rage. Había un montón de gente española, había más músicos, incluso españoles, conocidos en otras bandas extranjeras. Aquí hay mucha calidad, que es que yo no sé qué estigma tenemos con que en España no se hace buena música o no tal. Mira, yo por eso me he dado cuenta con nuestro disco. Acércate. Que sí que es cierto que tenemos muchos contactos de fuera de España que te preguntan o incluso están interesados en comprar tu disco. Hablo de Estados Unidos, Alemania, Londres, y bueno, pues es algo que muchas veces las bandas de aquí, pues te quedas así como diciendo, bueno, es que en tu país a lo mejor no has pasado como de largo, pero sí que es cierto que la gente tiene orejas en todos los sitios del mundo y parece ser que sí gustamos fuera, eso es... importante. Es una pena que, claro, que gustes primero fuera y que luego gustes dentro. Bueno, tendría que ser al revés. Yo personalmente creo que está de putísima madre. Yo creo que en España por aquí hay muchos oídos sordos. O sea, hay mucho que está anclado en lo antiguo, sin despreciarlo ni menospreciarlo, pero hay que escuchar cosas más actuales o más modernas. O no sé si, bueno, no sé si la palabra es moderna, porque estoy yo quedando yo como muy viejete y estaban diciendo. Pero bueno, ¿sientes que Eternal Psycho a la gente le está gustando? ¿Incluso en nuestro país? Sí. Sí, la verdad es que yo creo que la calidad de nuestro primer disco, el primer disco siempre también es muy difícil en una banda, todo hay que decirlo. Pero bueno, con el primero hemos calado esos corazoncitos metaleros, así que contentos. Además, yo creo que Eternal Psycho es una de esas bandas que te puede molar en disco, pero es que los ves en directo y ya flipas. O sea, tienen un show, un pedazo de show. O sea, es un show. Tienen muy claro que cuando vas a directo, cuando te subes a un escenario, ahí vas a dar un show y vas a darlo todo. Y eso se ve, bueno, en el disco se escucha, pero luego lo ves en los vídeos, lo ves sobre las tablas y yo creo que eso pues impacta, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un momento en el que las bandas están dando cuenta de que realmente hay que ofrecer algo más. Esa, no sé si la palabra es imagen. Imagen o dar algo más en el escenario, no sé. ¿Qué es lo que creéis que dan más en el escenario? Sí, bueno, yo ¿o lo por llamo, qué creéis que impactáis? Lo llamo un poco show, pero también es algo muy natural que lleva uno innato. O sea, tampoco es una cosa que tengas muy preparada con minutaje, con... No, es simplemente a lo mejor encontrar la música y el grupo que a ti te hace sacar esa magia, ¿no? Me voy a meter en temas... En mi caso es este. Claro, me voy a meter a lo mejor en temas espinosos. ¿Crees que la gente se fija más en ti o les impactas más tú? Bueno, eso es el tema de siempre. Pregunto, pregunto. El tema de siempre, vocalista femenina, vocalista masculino... No lo digo por vocalista femenina o vocalista masculino, sino lo digo... Disculpad, los puñeteros móviles. Tenemos que apagarlos en directo y no lo hacemos. Bueno, yo me refería, no por vocalista femenina. Tú tienes una actitud en los vídeos que te he visto, en las fotos, como muy salvaje, que impacta. Sea mujer, hombre, da igual. Impactas mucho. ¿Crees que eso es lo que impacta? No sé. Bueno, pues será parte, me imagino que sí. Sí, parte, me imagino que sí. Pero lo que realmente nosotros buscamos es que nos impacte lo que realmente conjunto todo el show y lo que sobre todo damos muchísima importancia es al sonido. O sea, hay en sitios donde no tocamos directamente. O sea, ¿Sí? Sí, hay en sitios donde hemos decidido no tocar y eso que somos, que acabamos de sacar un primer disco que deberíamos de estar tocando en todos los sitios, pero creemos que cierto tipo de sonido en ciertos tipos de salas nos va a ensuciar un poco nuestro sonido real, que lo que queremos es que la gente se quede flipada por nuestro sonido y que luego con tu sonido y tu oreja ya pongas tus ojos y de ahí ya sea un conjunto que ya te haga flipar, claro. Claro, yo no sé, por ejemplo, Paris, que tú también estás metida además en sonidos extremos y no, burros. Pero si yo toco bachatas. Bueno. Oye, yo no sé si vosotras os preocupáis también de ese tipo de cosas como ella está comentando, vuestra banda. Nos preocupamos, pero la verdad es que nosotros ahora mismo, como yo acabo de llegar a Madrid, mi banda llevaba un año y medio parada porque estaban sin batería, ha sido tirarnos a los lobos, a lo que nos echen y a todo lo que saliese. Entonces, no nos hemos preocupado demasiado. Ahora, de cara a la temporada nueva, o sea, nosotros tocamos el viernes que viene y después de eso es muy probable que ya no nos veáis el resto del año porque nos metemos a acabar de componer lo que va a ser el disco nuevo para el año que viene. Nos meteremos en estudio y a partir de ahí veremos a ver cómo enfocamos el año que viene, pero sí que tenemos la intención de tomarnos las cosas un poquito más en serio. Bien. Bueno, vamos a volver a decir tu fecha, la fecha donde tocáis. Venga, y la banda, venga. Viernes de la semana que viene, el viernes 4 por la noche, a partir de las 9 en la sala Barracudas, con Son of the Dying y Son of Sorrow. Entrada a 7 euros que podéis comprarle tanto a cualquiera de los grupos que las estemos vendiendo como directamente a través de Ticketeus o allí mismo en puerta o lo que sea. Va a ser un bolazo tremendo. Va a ser un bolazo de Doom, de God Metal y de Tralla Burra para acabar. Y vamos a echar abajo la Barracudas. Qué bien. Buena sala para echar abajo. Vamos a poner un poquito de música y seguimos hablando. Y bueno, vamos a poner a los Alien, ¿no? Vamos a poner a los Alien. Porque luego podemos terminar con Tralla Burra, sí. O con Bachata y estas cosas. Pero podemos terminar luego. Bueno, vamos a poner a los Alien, que, bueno, como decíais, venís del Wacken y estas cosas. Venimos del Wacken, nos vamos al Full Metal Holiday a Mallorca, que es otro de los saraos que monta Wacken ahí en un hotel. Toma ya, ¿eh? Ahí durante una semana entera. Fatal, o sea, estamos súper tristes. Súper tristes, la verdad es que mal a los no Aliens, nos apetece que nada, horrible, fatal. Oye, fíjate. Pero bueno, chicos, estas son las cosas que hay que hacer por los sacrificios del músico. El metal es lo que tiene el metal, es sacrificado. Y bueno, pero oportunidad de veros fuera de esto, por aquí, por España, todavía. No, mira, tenemos un disco que llevamos un año para intentar sacar, ¿sabes? Y no, o sea, me niego, ya me cierro en banda, por favor. No, a ver, yo ya, qué sé, si nos fuera, llaman de... Ya estamos hablando de tocar fuera o evidentemente ya meteros a grabar. No, ya, o sea, disco, ya nos tenemos que meter a grabar ya. O sea, el disco está compuesto, estamos ya con los arreglos finales, ya finales, finalísimos, y si todo va bien, en diciembre, entre diciembre y enero ya entramos en estudio y ya lo que iba a salir este año pues ya saldrá el que viene. Pero bueno, así es la vida. Nos tenemos que ir a una semana a la playa. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues bueno, vamos a pinchar musiquita de los Aliens para que la gente escuche y ahora seguimos hablando. Vamos a ver si la técnica no nos falla. Bueno, pues ahí estaban sonando Alien Rocking Explosion, y la verdad es que es una gozada que habéis venido de Wacken, ¿verdad, María? Y bueno, hemos vuelto, casi no volvemos, pero casi sí, hemos vuelto. Sí, podemos decir, aquí como en nuestro país, muchas veces hay muchos oídos sordos. Yo creo que apetece y a mí me alegra que la gente se fije incluso más fuera que aquí, porque, bueno, si no me voy a meter en un jerigae que me van a cortar de todo. Bueno, vamos a volver a decirlo porque estamos hablando del proyecto Rocking Ladies. No me quiero olvidar que, bueno, vamos a decir la fecha de este concierto que hay, 5 de octubre. Luego también diremos que vais a estar en la Cop de Rock, un festival totalmente diferente del ámbito metalero. Así que luego hablaremos, vamos a ver si luego puedo contactar con Jordi para hablar por teléfono y le metemos un poquito una pullita. A ver si ya en la próxima edición, pues, oye, Jordi, si nos estás escuchando, 3 invitadas, las 3 están en un grupo. O sea que la próxima edición está al caer. O sea, yo te doy luego el teléfono para que puedas contactar con ellas y ala, y luego, bueno, que me meto. Te vamos a pillar todos de manager, tío. Ya te digo. Bueno, venga, vamos a decir la fecha de este festi, que si no me lío y se me va. Venga, que se me va. Venga, disparar. Alcobendas, Festival Valiente, 5 de octubre en la esfera de Alcobendas, a partir de las 8 de la tarde, gratis. Toma ya, gratis. ¿Cómo suena eso de bien, eh? ¿Y qué grupo? Ahora, el mío en comparación queda fatal. Joder, qué chungas somos, que pero queremos no, cobrar. Es genial. No, es genial, porque este es gratis y se lo pueden gastar al día anterior, claro, en el tuyo. Es verdad, claro. Venga, claro. Vamos a ver. 2 por 1. Pensar, exactamente, que es un fin de semana de 2 pedazos de bolos, 6 bandas en total, o sea, por en total, ¿qué os sale? A un euro la banda, prácticamente, en total, si venís a mi concierto y al día siguiente os venís al de Rocking Ladies. Es que esto es genial. Es genial. Bueno, di tú las bandas que tocáis. Repite tú la fecha. La gente que probablemente diga: desconozco dónde está tocando la batería Paris Lágrima, que dirá: pues no la conozco. Yo estoy seguro que he dado tanto la lata con tu banda, contigo, que ya estarán hasta las narices. Pues no, venga. Bueno, pero siempre está bien seguir dando la lata. Venga, hay que escuchar más One Second Faith. Vamos a ser, a ver si no me equivoco en los puñeteros nombres, que es que se parecen un poco ahí. Son of the Dying, Son of Sorrow y One Second Faith, cerrando una noche bastante oscura y bastante cañera que va a ser. Uh-huh. Por aquí la gente de la tribu Ternasca, Rubén, me dice: estoy de bocata y he escuchado un tema bruto. O sea que sí, aquí vea, sube los cuernos. Pues sí, Eternal Psycho, has estado escuchando. Ahora escucharás también algo más delicado también, para que no se diga. Bueno, esas dos ocasiones, 4 y 5 de octubre. Y bueno, yo hay una cosa que sí que sala, no quiero olvidarme de Raquel, que es la que está ahí metida con las fotografías. Vosotras, cuando veis de primeras el trabajo de Raquel, ¿en qué os sentís identificada con ella? No sé si transmite ella con las fotos algo que cada una os sentís identificada. ¿Por qué? ¿Con qué? Sobre todo porque hablamos de música, pero aquí Raquel y todo parte un poco de la de las fotografías, aunque luego ya se va derivando por otros derroteros, ¿eh? Venga, disparad. Para mí fue la hostia, porque fue la primera vez que estaba haciendo una sesión de fotos así, como en plan rollo profesional de estudio, con el instrumento y todo el rollo, y yo llegué cagadísima y muerta de miedo, y en plan de: yo no sé lo que tengo que hacer, ¿qué hago? Tú monta la batería y toca. Yo, así en plan, sí, toca. Y los vecinos, que se jodan. A tocar directamente. A tocar. Y salieron unas fotacas de la hostia. De hecho, De hecho, las mías que se han visto, las que se han puesto por ahí, son posando, pero realmente las fotos que molan de las sesiones mías son las fotos en las que estoy tocando y despreocupándome de que me están sacando fotos. Es la toma hostia. Y además, bueno, y fotos que se venden además, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Todas las fotos de la exposición están a la venta por 25 euros, que es un precio muy guay para esas fotos y que además ese precio, o sea, ese dinero se va totalmente para seguir apoyando el proyecto Rocking Ladies, que tiene que seguir creciendo. ¿Cuál? Venga, más, vea. Sí, bueno, trabajar con María ha sido... Con Raquel. Trabajar con Raquel ha sido algo... Trabajar con María es estupendo también. María, bueno, también puedes decir que trabajar con María es guay, ¿eh? Pero trabajar con María... También puedes decir que trabajar... Bueno, trabajar con Raquel ha sido pues una experiencia muy profesional. La verdad es que ella desde el minuto uno ha sabido encauzar muy bien su proyecto y saber cómo tenía que trabajar con cada una de nosotras sin apenas conocernos y sacarnos pues todo la mayor magia o la mayor fuerza que tengamos en lo que es en la fotografía, ¿no? Y eso ella lo ha conseguido con todas. Porque bueno, pues cada una hemos visto nuestro trabajo individual, pero el día que estuvimos en We Rock pudimos ver el trabajo de todas las demás chicas y hay unas fotazas muy alucinantes. Tremendas. Luego, ¿eh? Mira, tengo una experiencia, una anécdota con... Fuimos a tocar un festival a Bilbao, se expuso allí también la exposición y hubo gente que compró fotografías y justo fue la mía. Y vino el chico, claro, justo vino el chico con su pedazo de foto y eso a la gente le gusta mucho, el poder tener la fotografía y la persona al lado. Y por Instagram también me mandan mensajes de que quieren comprar la foto y que luego quieren lo típico, ¿no? De hacerse la foto con la foto. Y es algo gracioso y que está funcionando bastante bien, a la gente le gusta. Oye, y que tiene que dar subidón, ¿no? Tiene que dar subidón. Sí, mola, sí, hombre. Claro, vamos a sacar un poquito. Claro, llegas allí, hay un montón de fotos además y tal, y justo pues la persona que quiera comprarse algo, compra la tuya, ¿no? Pues algo muy bonito. Sí. Qué bien, qué bonito, qué bonito. María, ¿tú con qué te sientes identificada o qué es lo que te mola más de Raquel, pues, de su proyecto? Fíjate, yo cuando me hizo las fotos, fue muy, muy al principio, yo no era consciente, ¿no? De lo que era esto. Sí, me explicó el proyecto, pero bueno, no, fue una cosa muy rápida y tal, y sí, muy, muy guay, trabajar con ella es muy cómodo, es muy fácil, tiene muy claras las ideas, entonces es muy guay. Pero yo, o sea, yo creo que el impacto real fue cuando ya vi el trabajo y sobre todo cuando lo vi acabado, ¿no? Fue decir, hostia, ser parte de esto ya iba más allá de las fotos, ¿no? Es decir, tía, o sea, lo que has conseguido con tu trabajo va mucho más allá de todo y al final es lo que impacta, yo creo que de las exposiciones, y nos lo decían el otro día en Alcobendas cuando montamos, alucinaban, ¿no? O sea, decían, pero ¿y hay que escoger una favorita? Pues es que es imposible. Es, o sea, imposible. Es que cada una, y sobre todo lo que representa, ¿no? Todas las que están allí, la mayoría desconocidas, ¿no? Que esto podría parecer, joder, qué guay un proyecto, que haces de las cantantes pues como más famosas o que están más tal, para que tengan más repercusión. Y no, o sea, las hay desde niñas hasta, bueno, los que habéis visto la exposición, hasta gente que lleva poco tiempo, que lleva mucho tiempo, que está en bandas más grandes, en más pequeñas, y toda la gente que se ha volcado por eso, o sea, formar parte de eso para mí es lo que ha sido más, más enriquecedor. Es muy bonito saber que detrás de toda esa fotografía hay mucho trabajo, muchos años de estudio, muchas ganas de ser músico y lo ver reflejado en esas fotos. Y sobre todo, pues bueno, para conocer que sois muchas mujeres las que estáis detrás. Y las que hay más. Sois muchas mujeres las que estáis detrás de ahí, pues eso es una batería. Queda para hacer otra ronda nueva de fotos. De hecho, la idea ahora es intentar conseguir fondos, pues a través de vender las fotos, las camis o lo que podamos, para poder hacer una segunda fase. O sea, ahora mismo la exposición son 114 fotos. 114. Es una barbaridad. Y hay muchísimas más que se quedaron fuera o porque no pudieron ir a las sesiones de fotos o porque no contactaron con Raquel en ese momento y no se conocían. O sea, hay muchísima gente que está fuera de esta exposición. Hay muchísimas bandas femeninas también se han quedado fuera, pues evidentemente por lo que tú estás diciendo, Paris. Pues yo, por ejemplo, a mí bandas que me gustan, por ejemplo, Bonson Minerva, son una bandaza increíble. Hay una chica llamada Mala Brava por ahí, que también están ahí a ritmo de surf, free rock y punk y garaje, que es una barbaridad. Y hay una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad. Agnès de Lili, que yo creo que es algo que a mí me gusta muchísimo, muchísimas, muchísimas, con lo cual es una gozada absoluta. Bueno, tengo que decir, antes que se me olvide, que estaba ahí mirando para poder intentar contactar con Jordi por el teléfono y tal, pero hay algún problemilla, con lo cual hablaremos con Jordi en otro momento, pero, ya que estará escuchándonos Jordi, le volvamos a decir, vais a estar en la Cop de Rock, y yo, fíjate que os comentaba, oye, un campo de nabos. Absoluto. Un campo absoluto. De nabos. Pero María me decía, hay que estar aunque sea un campo de nabos, ¿no? Sí. A ver, cuando se nos propuso, bueno, cuando se estuvo hablando, ¿no?, de la opción de estar allí, de montar un stand, de dar a conocer Rockin' Ladies, teníamos un poco la cosa de decir, joder, pero es que no hay ninguna mujer, ¿no? ¿Qué es lo que estamos defendiendo? Si nosotros lo que queremos, y hablamos con ellos y de verdad vimos compromiso por su parte, nos dijeron que estaban de acuerdo, que la contratación había sido la que había sido, por diversas razones, pero que estaban dispuestos, de hecho han hecho un comunicado público de que para siguientes ediciones se comprometen en realmente buscar, ¿no?, y mojarse para que haya más presencia femenina. O sea, no hablamos ni de cuotas, ni de que sea mitad y mitad y nada, no, pero que realmente hagan esa labor de booking, ¿no?, de investigar de todas esas bandas que hay, de esos estilos además, y que incorporen más mujeres en sus escenarios, con lo cual, pues oye, encantadas de estar allí, poder llevar el mensaje y que la gente conozca todo esto. Y sobre todo, que ha sido el primer festival que realmente ha hecho un compromiso público de querer incorporar a más mujeres en sus escenarios. Y eso, pues para nosotros, hostia, es un paso gigante. Tela. Yo tengo que decir que la Cop de Rock es un festival que a mí me gusta mucho a nivel musical. Y sobre todo, porque tanto la organización de ese festival son gente que lo está haciendo de manera honesta, de una barbaridad. Y estoy seguro que el año que viene, pues, o One Second Faith, o Alien Rock Explosion, bueno, ¿no?, o Eternal Psycho, pues pueden estar ahí cayendo. Jordi, apunta. Yo tengo los teléfonos y los contactos, te lo puedo dar. Luego te secuestramos y te pedimos el número. ¿Qué porcentaje te llevas? No me llevo ni un chavo, Esto es penoso, No me llevo ni un chavo, Se le va a hacer. Bueno, ahora fuera de coña, sí que es un festival 11 y 12 de octubre. Y yo, fijad que os decía, os vais a foguear porque al margen de que, por ejemplo, están ahí actuando Ángelus Apátrida, estarán Crisis, que es un público muy metalero. Va a estar también Sutagar, que también es metalero. Pero ahí la gran mayoría que va a ir es de Puncarreo y Cresta para arriba. Os vais a foguear con otro público a la hora de dejar ahí vuestras ideas, ¿no? Sí, no, bueno, sé si es que nuestras ideas no tienen un público objetivo. Nosotras no buscamos que nos conozca solo el público metalero o el público heavy o el público gótico. Eso a nosotras nos da exactamente igual. Nosotras buscamos que la mujer tenga su espacio dentro de la música rock y metal. Pero vamos, que esto se extiende a todos los estilos, a todos los géneros y a toda clase de músicas también, que si esto se contagia y al final los escenarios de otros estilos musicales diferentes, mira, dicen, ah, oh, sí, pues mira, bueno, en el punk, no, hay un movimiento muy parecido en el jazz también, que justo veía el otro día un artículo y que justo, ¿no?, es como el Rockin' Ladies del jazz, ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero vamos, seguro que lo podéis encontrar y organizan también, y es como un movimiento también para dar visibilidad a las mujeres en el jazz, precisamente porque hablan de lo mismo, que en los escenarios creo que hablaban, eso sí que estaba contabilizado, de un 10% o 15% de las músicas eran mujeres, ¿no? Dentro del jazz, que también, pues oye, nos creemos que esto, o sea, ¿qué pasa? En todos los lados. Yo fíjate que os decía lo del foguearos con un público diferente, pero fíjate que en el público, en el punk, hay muchísimas mujeres, además. Hay muchísimas mujeres. Y yo creo que históricamente en el punk siempre ha habido más presencia femenina y más, pero también porque la esencia del punk es esa lucha, es esa reivindicación, y es más igualdad y es más todo esto. Entonces, es menos extraño ver tantas mujeres encima de sus escenarios. Es verdad. Ahí está. Bueno, pues ya sabes que la Cop de Rock es el 11 o 12 de octubre, si no me equivoco, en Barcelona, en el Poble Español. No sé si lo he pronunciado bien o mal. Jordi, si me estás escuchando, ya sé, me estarás diciendo, joder, que de catalán no tienes ni nada. Pues que no, ¿qué se va a hacer? Perdóname. Ya os daremos más caña todavía con el festival A Cop de Rock, que es un cartel ideal para que el que os habla no pare de pegar botes. Y por cierto, no lo hemos dicho, Rocking Ladies, estamos allí no solo para intentar que las cosas cambien, también vamos a estar allí Raquel y yo con un puesto vendiendo nuestro merchan y haciendo acto de presencia. Intentaremos no pisar muchos de esos nabos al caminar, pero como hay tantos va a ser complicado. Bueno, si los pisáis tampoco pasa nada. Tampoco pasa igual, nada. Igual a la gente no le gusta. Nabo más, nabo queja, menos, pero... tampoco pasa nada. Nabo más, nabo menos, tampoco pasa nada. Pero vamos, que estaremos por ahí, montaremos un puestecito y nos llevaremos un puñado de camisetas, de tote bags y de merchan que podéis comprar para apoyar el proyecto. Yo, en ese sentido, por ahí también hay muchísimas también mujeres en el mundo del punk también metidas ahí en Rocking Ladies, y animar a la gente que se acerque a vuestro stand para que se informe y ¿por qué no? Y que compran su camisetita. No, ¿por qué no? Porque sí, hombre, que la compren, leches. Hombre, vas a comprar una banana. Mójate un poquito. Soy un poco burro, ¿eh? Me van a echar de todas. No puede ser esto, venga. Y para rematar, lo importante que es el 5 de octubre. Venga, disparar. 5 de octubre, esto ya es como la cuña publicitaria. Sí, próximo, claro, yo soy muy pesado, así que... Dale, dale, a María, porque dale. Ella se tiene el mensaje bien aprendido. Y lo puedo cagarla, pero ella... Le dio el botón. Como de cinta. Como en el Centro Pablo Picasso, ¿no? No. Eso me va a perseguir. No, la exposición en el Centro Pablo Iglesias, hasta el 5 de octubre, Avenida La Chopera, 59 de Alcobendas. En horario de mañana y tarde ininterrumpido de lunes a sábado. Y el próximo sábado 5 de octubre estaremos en la Esfera de Alcobendas. Din, don, din. Din, don, din. A partir de las 8 de la tarde. Bien. Gratuito, libre y hasta completar aforo, y todo el mundo es más que bienvenido. Tres bandazas, Eternal Psycho, Yo no las conozco, y Alien Rock and Explosion. Y parece que no me acuerdo el nombre, ¿no? Se llaman Yo no las conozco, ¿eh? Yo no las conozco, sí, exactamente. Y ya está, y no me dejo nada. No, ¿no? Te dejan nada. Fantástico. No te yo creo que no nos queda nada más que poner música, cerveza, pasarlo muy bien, disfrutar de todos los grupos. Charlie y yo estaremos por ahí flipando con Eternal Psycho, porque va a ser la primera vez que los vemos ambos. Sí, yo voy a estar en primera fila. Yo voy a estar en primera fila para la cara con quien sea. No vas a notar. Yo soy pequeñito, pero yo creo que se me nota. Bueno, Eternal Psycho, bueno, yo daros las gracias a las tres. Y bueno, pues nada, otro grupo con el que vamos a daros la lata continuamente aquí en la emisora, pues con Eternal Psycho, ¿qué se le va a hacer? Gracias de verdad por venir a las tres, es un placer enorme. Y bueno, y tengo aquí el disco de Eternal Psycho. Voy a mandar también un abrazo a Nono, que me he metido con él antes y que tengo la confianza de que lo conozco ya hace mucho tiempo. ¡Ay, a Nono, a Nono, a Nono! ¡Ay, a Nono! ¡A Nono! Y bueno, 5 de octubre, 4 de octubre tenemos One Second Fate. Sí, vamos a estar ahí otra vez, a ver si no la lío al final. Dila. Son of the Dying y Son of Sorrow, junto a One Second Fate, en la Sala Barracudas el día 4, el viernes de la semana que viene, por la noche. Entrada 7 eurillos, organizado por Lady Stone Management, y vamos a destruir esa noche. Pues ahí está. Que no, destruirla no, que el día 5 tienen otro evento. Es verdad. No, o sea, no. La vamos a destruir, pero poquito. La destruimos por fascículos. Destruimos poquito el 4 y poquito. Acabamos de destruirla al 5. Poquito, porque te veo venir, que vas a dar mucha caña. Y ya, claro. Luego ya el día siguiente... A mí, la gente que me ve al día 5 por allí entre el público, si me veis así como agachada, escocida y tal, es porque he tocado la noche anterior y estaré destrozada. Toma ya. Madre mía. Bueno, pues espero que no estés muy destrozada. Para que puedas aguantar el día 5. Vamos a terminar, y vamos a terminar con One Second, ¿no? Vamos a terminar también delicados a más no poder y con mucha delicadeza. Por ahí nos comentaban Eternal Psycho, un tema también bruto. Pues nada, pues vamos a terminar con cosas brutas. Así que luego diréis que soy delicado y estas cosas. Vamos a pinchar el tema. Chicas, muchas gracias por venir. Radio Vallecas, a ti, por invitarnos. Gracias a ti. Un placer. Ya sabéis que tenéis aquí la puerta abierta. Vamos a pinchar. Y la cama, pues. Y la cama. Si controla todo lo que haces, es una señal. Si no te deja ver a los tuyos, es una señal. Si sientes que te aísla, es una señal. La violencia de género está llena de señales que te advierten de que siempre irá a más. No te saltes las señales del maltrato. Elige vivir. Si quieres enterarte de toda la actualidad de Vallecas, escuchar los casos del barrio y disfrutar de nuestras secciones culturales, empieza los jueves con Michael Pérez en el matinal de Radio Vallecas.